Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. No voy a decir que es un protocolo nada más. Sí, claro. Porque es obvio, ¿no? Que no son unas noches. Depende para quién. Hay gente que dice que le gusta estos días. No está mal. Siendo viernes, sí. Si no tiene expectativas, no es que como la semana pasada todos se querían irse en fin de semana largo. No, no importa si es fin de semana largo. Si usted escuchó el GPS, debe estar pensando, con todo lo que hay para hacer y esta lluvia. Esta lluvia. Eso está bien, tiene razón. Claro. Pero igual, anímese y salga, porque tampoco es para tanto. No hace frío, moja un poquito. Pero nada del otro mundo, llueve y una vez más los medios masivos de comunicación mienten. Sí, porque anunciaron que esta lluvia iba a venir hacia las a la noche, ¿no? Hacia la tarde, después a las 6 de la tarde. Claro. Pero yo le puedo asegurar que a las 11:30 la mañana. No a las 11, pero que a la 1 los primeros gotones estallaban en el parabrisas. Y ahí, viste, sí. A eso de las 3 puse un momento y estaban dando la precisa. Ajá. Llueve en Buenos Aires. ¿En serio? Y claro, ahí se jugaron y dijeron algo absolutamente coincidente con la realidad. Exacto. Llueve en Buenos Aires. Bueno. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No importa, es así. Aquí estamos. Viernes, 20 horas, lluvia torrencial, como dicen, porque hubo una lluvia torrencial, todavía sigue. Cuando uno sale un poquito abajo, otro sube. Y acá estamos nuevamente haciendo este Piedra Libre. Sí, primer día de abril, hoy es uno. Hoy es primero hoy de abril, es uno, estamos haciendo el Piedra Libre 399. ¡399! La semana que viene, ¡pum, pum, pum! Sí, no sé, tiraremos algunos cohetes porque todavía no hemos pensado absolutamente nada, hay que confesarlo. Sí, hay que confesarlo. Con honestidad. Así estamos, es. Otras veces tenemos. Algunas ideas hay algunas ideas. Así es. Buenas noches, Mara. Buenas noches, dice Mara. Mientras sus manos están atentas para llevarnos hasta las 22 horas. Momento en el que retomará el aire vivo y desprolijo. Estamos ansiosos esperando. Ya los vi allí, algunos que no son tan desprolijos, están agujereando una camiseta. Ajá. Están preparándose para salir al aire a las 22 horas. Ajá. Así que al finalizar este Piedra Libre, vuelven al aire los compañeros, las compañeras de Vivo y Desprolijo. Exacto. Bueno, ¿alguna cosita de la semana? Sí, alguna cosita de la semana, ¿no? Estábamos viendo y recordando, bueno, tendríamos que hablar de todos los despidos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Despidos, aumentos. Eso acaparó un poco la atención de todo el mundo. A mí me es tremendo. Los veo muy así, ¿no? Y cuánto, bueno. Bueno, ya nos meteremos con eso seguramente en los Piedra Libre siguientes también nosotros. Sí, también. Porque nosotros, en realidad, digamos, todos los medios alternativos también estamos tomando uh-huh. Estos temas, uh-huh. Que por otra parte son los que en este momento sí realmente afecta muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, este miércoles se cumplieron 10 años de ese incendio en el taller de la calle Luis Viale. Así es, y hubo una movilización programada allí por familiares, amigos, sobrevivientes, organizaciones que vienen sosteniendo la visibilización de este incendio en la calle Luis Viale 1269, y lo han sostenido durante todo este tiempo. Y han sostenido también el reclamo de justicia, y justicia que alcance a todos los involucrados en ese incendio. Uh-huh. Recordemos que el 30 de marzo de 2006, en el incendio quedaron atrapadas, murieron 6 personas, 4 uh-huh. de ellas eran niños, uh-huh. Uno era adolescente y la otra, una chica de 25 años, estaba embarazada. 6 personas muertas en un taller habilitado pero para 5 trabajadores, y allí trabajaban 45 operarios y vivían 69 personas. Bueno, allí el proceso lleva casi 10 años y ya estuvo muy próximo a prescribir. Nosotros hablamos con Miriam Carsens, justamente hacia la finalización ya de este acto. Después podemos ver alguna cosita más, pero escuchemos lo que viene, porque afortunadamente el próximo 19 de abril comienza el juicio. Y esto le preguntábamos y nos decía Miriam Carsens, que es la abogada de las familias damnificadas. Lo que se comienza a juzgar ahora el 19 de abril. Lo que se comienza a juzgar el 19 de abril es la responsabilidad que tuvieron los dueños del taller, no los dueños del local, sino los dueños de la empresa, digamos, que son Sillerico y Correa, si fueron responsables simplemente de un accidente culposo o si fueron homicidas, como nosotros decimos. Eso. ¿La carátula sigue siendo culposo? La carátula es culposo, pero eso no significa nada. En realidad están las dos imputaciones en juego y los jueces del tribunal oral, al momento de dictar sentencia, dirán cuál es la imputación, que puede no ser ninguna de las dos, puede ser algo intermedio, por ejemplo. ¿Quiénes están quedando fuera? Los dueños del local, que a la vez eran proveedores de trabajo, que son Heiler y Fischer, y los funcionarios que deberían haber estado controlando este local, que estaba habilitado y estaba incumpliendo la habilitación, que a pesar de las denuncias de los vecinos fueron ignoradas las denuncias, y que fueron investigados, digamos, entre comillas, y sobreseídos en su totalidad. ¿Y esos funcionarios que de alguna manera pusieron el visto bueno a un local, como tú decís, habilitado? Lo ignoraron. Porque cuando lo habilitaron no estaba funcionando este taller. La habilitación es más vieja. Estaba habilitado para 5 obreros, 5 máquinas, desde antes. Y cuando lo alquilan Sillerico y Correa, es que empiezan a violar la habilitación. Pero nadie hizo nada para que no se violara la habilitación. ¿Qué posibilidades hay que en el transcurso de este juicio o tal vez al final puedan incorporarse los que están quedando fuera? No, en todo caso se reabrirá la instrucción, la investigación en la instrucción para determinarlo. El tribunal oral no puede ampliar los imputados. Digamos, al comenzar el juicio, ¿se prorroga la posibilidad de prescripción? Exactamente, con el comienzo del juicio se interrumpe la prescripción. Muchísimas gracias. No hay nada. Estos interrogantes, digamos, muy básicos sobre lo que viene, porque la prescripción estaba allí, como espada de Damocles, sobre la búsqueda de justicia. Repito, estamos a 10 años del hecho, ¿no? Bueno, ahí hubo alrededor de 200 personas, después de una marcha que arrancó en Donato Álvarez y Gaona, unas 8 cuadras aproximadamente del lugar del taller. Y se desarrolló un acto con múltiples oradores, con una intervención de pintura sobre la fachada de lo que queda del siempre local. Tiene, ¿no? Esa intervención. Y también recordemos que dentro de muy poco también se cumple después de otro de hecho. El 27 de abril de este abril, mes. De este mes, de otro hecho donde que fue el año pasado. Exactamente, cumple un año segundo incendio que se produce prácticamente a 9 años del otro y donde también mueren 2 pibes, ¿no? Sobre el final pidieron especialmente que sostengamos el tema, que tengamos la previsión de ir allí a la calle Talcahuano al 500 los días de juicio para acompañar y para de alguna manera marcar presencia y visibilizar más por el hecho en sí, ¿no? Porque claro, por eso hacía referencia que volvió a suceder, más otras cosas que suceden también en estos 10 años que hacen que el tema de este tipo de trabajo en estas condiciones se sigue dando, ¿no? Exactamente. Bueno, esto pasó el miércoles. Sí. ¿Por qué no nos cuenta qué va a pasar hoy en el Piedra Libre? ¿Hoy qué va a pasar? Bueno, hoy tenemos, como estamos, ¿no? Hemos comenzado hace muy poco este nuevo año. Vuelve como siempre cada 15 días Alejandro Cabrera Britos con su columna de Derechos Humanos. Y vuelve Silvia Zatulowski con su columna de Educación. Exactamente, políticas educativas. Vamos a hacer ahí un poco, ¿no? Lo que dejó esta década y lo que viene y lo que se viene. Ah, ¿tiene un adelanto de eso? No sabía. Sí, tengo un adelantito así de eso. Por otro lado, esperemos que la lluvia no lo acobarde a Oscar Delgado, ¿no? Ya lo marcó, no lo acobarde. No lo acobarde, qué sé yo. Yo no creo, yo creo que van a llegar hasta acá. Él ahí viene desde Salta, desde Jujuy, con todas esas novedades. De Capoma, Oscar Delgado. Exactamente. Sí. Así que bueno, lo estaremos esperando acá en el piso para que nos cuente sobre ese juicio que hubo y esa sentencia que hubo en Salta hace muy poquito, así que nos va a informar de todo eso. Muy bien. Y bueno, vamos también a hacer un resumencito también de lo que ocurrió en Uruguay, en la Facultad de Humanidades. Allí en una de las dependencias funciona una dependencia a su vez del grupo de investigación de arqueología forense, así se llama, GIAF, Grupo de Investigación de Arqueología Forense, que cumple el mismo rol que el EAF nuestro, el Equipo de Antropología Forense de Argentina. Y sufrieron un robo, un robo importante, y además dejaron unas amenazas para los integrantes del equipo. La semana pasada comenzamos un informe, que tiene que ver con estos 20 años de la entrada de la soja a la Argentina, en qué magnitud, todo lo que implica. Y bueno, tal como lo habíamos prometido, nos venimos con la segunda parte, que la segunda parte tiene que ver también todas esas luchas, todas estas luchas desde distintos lugares, porque no es simplemente la lucha de uno, sino que desde los medios, desde los científicos, desde las madres, como son las madres de Usengo, desde las luchas de la UAC, no sé, un montón de cosas por las cuales vamos a pasar en la segunda parte del informe. Exacto. Antes, escuche, mire. A ver. Tengo el papel, en papel, el Clarín Rural del Sábado, tapa del Clarín Rural del Sábado. Que los cumplas feliz. Un día después, el día 26, recordaron que el día anterior se cumplieron 20 añitos. Qué lindo, dice Clarín Rural, que tiene una especie de choclo acá que asemeja hasta una velita. Una velita, sí. Exactamente. Bueno, Clarín Rural, en fin. Vergüenza no es lo de ellos, me parece, ¿no? Sí, me parece que no. Es bastante más que eso. Claro, va por otro lado. Va por otro lado. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a música? Vamos a música y ya nos metemos de lleno en el programa. Muy bien.

noticia importante, ¿no? Para Ledesma, por el tema que justamente el día anterior a que se conmemoraba 11 años que murió Olga Redes, el 17 de marzo, se identificaron 6 desaparecidos en una fosa común del Pozo de Vargas, ahí en Tucumán, uh-huh. Y uno de ellos era Víctor Pico Zafarov, justamente es el primero, ¿no? El primero que se logra identificar de todos los desaparecidos y de la zona de Ledesma. Uh-huh. Es una muestra concreta de mucho de lo que aún en la zona y en Jujuy no siguen hablando, ¿no? Que bueno, de los desaparecidos capaz que anden en Bolivia, es una cosa de loco que aún en la actualidad en los medios ahí locales sigan hablando de esa forma, ¿no? Y es una prueba concreta de lo que fue la represión y el contacto entre todo el norte, el traslado de detenidos, de desaparecidos, y que aparecen ahora en una fosa común ahí en Tucumán, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, hola. Hola, sí. Sí, te escuchamos, sí, sí. Bueno, era esa una de las noticias con respecto al pasado que aflora, ¿no? En la actualidad. Sí. Y lamentablemente en Salta, también relacionado con ese pasado, pero siguen sucediendo cosas muy graves esta última semana en la zona de Morillo, el pueblo de Morillo, que es parte del departamento San Martín, de la zona más norte de Salta y una de las últimas zonas boscosas, donde ahí de hace años se viene haciendo una alianza entre lo que son las comunidades criollas, campesinas y las comunidades indígenas huichí, que están resistiendo el ataque conjunto de las empresas sojeras y las empresas petroleras, en la misma zona donde nuestro actual presidente Macri tiene decenas de miles de hectáreas que le otorgó Juan Carlos Romero en los años 90. Uh-huh. Y bueno, en esa zona vuelve a ser intendente una persona nefasta de pasado oscuro, Ata Gerala, hermano de Mario Gerala, un gran sojero desmontador en la zona de Orán, que ha destruido miles de hectáreas de selva de yunga de manera prepotente y violenta, echando gente. Bueno, este señor Ata Gerala ya había sido intendente en la dictadura cívico-militar del 76. Había perdido justamente en los últimos años, ¿no? En la anterior elección, la intendencia a manos de una mujer precisamente, que partía de todo este grupo que se fueron nucleando, los pequeños productores, familias campesinas, uh-huh. Y varias de las líderes son mujeres, ¿no? Y precisamente una de las líderes campesinas que apoyó para que llegue la intendencia esta otra señora, dirigente campesina Lucía Ruiz, ha sufrido la muerte de una sobrina que desapareció el día 25 de marzo, 16 años tenía esta chica Marisol. Sí, sí. Está relacionada también, estaba emparentada con este otro piquetero desocupado, Pablo Moreno, que murió en la comisaría 45 de Tartagal en forma sospechosa. Sí, claro. Son oriundos de esta zona, son parientes y ligados a todo este grupo que han ido protegiendo el territorio, armando cooperativas comunitarias, e incluso habían hecho una radio campesina. Era todo un movimiento colectivo de construcción que ahora enfrentaba este señor Ata Gerala, ¿no? Uh-huh. Y no es casualidad realmente, ¿no? La nena apareció muerta. Los golpes que se han verificado fueron dados con mucha hazaña, o sea, golpeada por todos lados, y bueno, son cosas terribles que muchos decían que eran del pasado y vuelven a suceder, uh-huh. Aunque nunca dejaron de suceder, no hay ahí en el norte, ¿no? Todos estos hechos. Claro. Y lamentablemente tenemos que bueno, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? De que esto no tiene que seguir pasando más. Así que para que todos se enteren, ¿no? De las cosas graves que están sucediendo, aún bajo este gobierno, este señor Urtubey, que es otro represor, desmontador, deforestador, desalojador, y que apaña a todos estos personajes oscuros, ¿no? Uh-huh. Así que era eso, comunicarles para que todos se enteren y ver qué acciones podemos ir tomando para que esto no pase más en ningún lado, ¿no? Ni en la ciudad ni en el campo, realmente. Uh-huh. Claro. Vos decías esta modalidad que no se ha ido. Justamente hace un momento atrás hablábamos en la columna de Derechos Humanos de Alejandro Cabrera Britos, el integrante de Jamaicaderos, que tiene esa columna acá, sostiene esa columna acá en Piedra Libre. Hablábamos justamente de eso, de la modalidad de asesinar a golpes. En el caso de Gabriel Blanco, esto fue en 2007, en el caso de Gastón Dufó, es decir, esta forma perversa de matar, y que vos estás en este momento describiendo también qué es lo que ocurrió allí en Salta con esta chiquita. exactamente, ¿no? Y es como que van, lamentablemente, probando nuevos métodos, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Es eliminar a la gente que ellos consideren indeseable, ¿no? O sea, sean chicos jóvenes, humildes, o gente como los campesinos, o bueno, ¿no? Luchadores sociales, ¿no? Sí. Así que tenemos que abrir bien el escudo, el paraguas. No podemos permitir que esto se vuelva a ocurrir en nuestro país y en ningún lugar de América Latina, ¿no? Claro. Así que es defender el derecho de todos realmente, ¿no? El derecho a la vida, a construir una sociedad comunitaria donde todos nos podamos expresar, y estos personajes que viven hablando de progreso, de que son el motor económico de la región, son lo que atrás de ese discurso están trayendo la muerte, y no quiere que nadie, no quiere que se reactiven los lazos comunitarios, ¿no? Uh-huh. Justamente, que la gente se junte, se agrupe para entre todos construir algo. Eso es lo que están tratando de hacer, y muchas veces de la peor forma, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. ¿Hubo alguna promesa nueva de parte de Macri a los pueblos originarios? ¿Tenés alguna información respecto de eso? Bueno, realmente en forma directa te diría que no me he enterado, ¿no? Ajá. Pero lo que sí, que los lazos entre el gobernador Urtubey, que bueno, hace años lo veníamos denunciando, ¿no? Ante el mismo gobierno nacional, de lo que era este señor Urtubey, y ahora se están dando cuenta, ¿no? Que está aceitando no solo los lazos supuestamente políticos con el presidente, uh-huh, tiene el lazo económico, ¿no? Porque justamente Urtubey lo que hace es la continuidad de lo que hizo el gobierno de Juan Carlos Romero, que le otorgó las decenas de miles de hectáreas al señor Macri en el norte salteño. Claro. Y en los últimos años ha ido el señor Macri allá, han tenido reuniones, encuentro en conjunto de la posibilidad de seguir haciendo progresar el norte salteño. Ahora con el llamado Plan Belgrano, ¿no? Pobre Belgrano, sí. Sí, justamente ahora vienen los supuestos fondos que van a venir del exterior, o sea, para endeudarnos más, es para que estos grandes grupos económicos, los grupos ojeros, las empresas petroleras, penetren aún más al fondo en el norte, acaben con esta resistencia de los campesinos y de los indígenas, y así saquear nuestros recursos ahí, y generando más miseria y más desnutrición, ¿no? No casualmente el norte salteño, uno de la zona de mayor desnutrición del país, porque estos grupos económicos se han apropiado de las tierras, no han dejado otras posibilidades, han destruido las producciones regionales, han destruido los pequeños productores, como lo ha hecho la familia Macri en la zona de Finca el Yuto. Hay concretos 5 familias criollas que vivían desde el fin del 1800, fueron desalojadas entre los años 90 y el 2000, y ahora ellos tienen 20.000 hectáreas desmontadas donde siembran soja, maíz transgénico, tienen ganado, y es una de las principales fuentes de entrada económica que ha declarado el presidente Macri en el año pasado en la FIP, ¿no? Entrada por el tema la producción agraria, justamente. Así que eso es lo que no cuenta justamente los medios masivos, y contamos con medios compañeros como ustedes para que esto se conozca, ¿no? Para que la gente conozca la verdadera cara de estos señores, ¿no? Que hablan de la alegría, de la esperanza, y solo traen la muerte y la desgracia. Y la complicidad, la continuidad y la complicidad, ¿no? Del gobierno anterior. Porque cuando nosotros se lo anunciamos, se lo decíamos, ellos siguen adelante, ¿no? Con el modelo sojero, el modelo biotecnológico, siendo este señor Lino Barañao, que ahora sigue como ministro de biotecnología, una de las mejores símbolos, ¿no? De la continuidad, y no solo la continuidad, sino la profundización. Y lo más siniestro es que, bueno, con esta represión disimulada o mayor violencia, y porque van por todo realmente, ¿no? Por el territorio, por la tierra, por el agua, estas grandes compañías multinacionales, sociedades a grupos locales, y es lo que trae atrás el TPP, ¿no? El acuerdo transpacífico, que es peor que el ALCA todavía. Sí, claro. Totalmente. Abrir los escudos, protegiendo en el campo, en la ciudad, y proteger fundamentalmente la tierra, que es lo que nada nos da, la alimentación, la ley de semillas Monsanto, que era este señor Obama, vino también, ¿no? Para que no solo le paguen la regalía a Monsanto, sino todo ese entramado de leyes que trae el TPP, en una de esas está justamente la ley de semillas Monsanto. Con lo cual nosotros vivimos hablando ahí en el norte que si se llega a probar la ley de semillas Monsanto, las empanadas, el locro, la mazamorra, la humita, la carbonada, las comidas por ahí más tradicionales, ahora van a quedar en manos de Monsanto, ¿no? Porque ellos van a tener las semillas, se van a apropiar, están apropiando de las semillas, sí, claro, criolla, y a partir de ahí nos van a dominar a través de la alimentación y hacer lo que quieran con nuestras vidas. Uh-huh. Es algo incoherente, esquizofrénico, siniestro, y que no lo tenemos que permitir. Entonces tenemos que ser conscientes en la ciudad y en el campo de estas amenazas siniestras y que no tenemos que dejar que avance. Bien. Bueno, Oscar, te agradecemos como siempre esta información que traes y esta además acercarte, esta además apropiarte como corresponde, lindo, de la buena manera de este Piedra Libre. Así que muchas gracias y un abrazo grande. Muchas gracias, abrazo a todos ustedes. Gracias, abrazos. Abrazos. Oscar Delgado, el hijo de los montes, por acá, por la ciudad, retrasado por la lluvia, al final salió por teléfono. Passaro malvado tem um bico volteado que nem gavião. Carcara quando vê roça queimada sai voando e cantando carcara. Vai fazer sua caçada, carcara come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcara mesmo assim não passa fome, os burregos que nascem na baixada. Carcara, pega, mata e come. Carcara, não vai morrer de fome. Carcara, mais coragem do que homem. Carcara, pega, mata e come. Carcara, hey! Pega, mata e come. Carcara, não vai morrer de fome. Carcara, carcara, mais coragem do que homem. Carcara, pega, mata e come. Carcara é malvado, é valentão. É águia de lá do meu sertão. Os burregos no vinho não pode andar. Ele puxa no embigo e até matar. Carcará! Hey! Pega, mata e come. Carcará! Não vai morrer de fome. Carcará, carcará! Mais coragem do que homem. Carcará! Pega, mata e come. Carcará! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. seguimos en este lluvioso viernes. Así cuesta acercarse hasta la radio, pero bueno, por suerte a través del teléfono podemos tener como hemos tenido en esta hora y algo de ya de programa a otros que no llegaron, y acá en este caso es el comienzo del año de esta columna sobre educación y políticas educativas, y ahí del otro lado está Silvia Satulowski. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo les va? Está tratando de domar a una tos insólita. ¿Tos qué? Ah, tos. Ah, no lo había entendido, claro, porque la misma tos le interrumpió. Quedó clarísimo, Silvia. A una tos totalmente indómita e irreverente. Claro. Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Son los primeros fríos. Los primeros fríos tampoco, los primeros amagos de otoño. Sí, algunos vinieron con que está el otoño, o sea, yo todavía no siento tanto frío. No, ¿sí? Frío no, pero sí muy desagradable. Está pesado. Llueve. Yo creo que estamos fumigados, ¿eh? Ah, también, eso seguro. También, sí. Yo creo que estamos fumigados, pero bueno, acá estamos, mirá. La verdad que yo pensaba que esta primera entrada, digamos, en el 2016 tenía que ser de alguna manera, qué sé yo, recuperar lo que había sido, de dónde veníamos, ¿no? Como, bueno, cuáles eran las continuidades de la década anterior, cuáles eran las discontinuidades y lo nuevo, lo que se viene realmente de nuevo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si me tienen un poquito de paciencia, vamos a hacer como una especie como de diario de viaje. Bueno. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Perdón, ¿eh? Bueno, acá estamos. Le decía que la década... Bueno, está complicado. Disculpen, ¿eh? No, por favor, Silvia. Pero bueno, acá estamos intentando, ¿eh? Ya sí, veo, sí, ya sí. Escuchamos más que vemos, sí. Bueno, les decía que la década de acá estuvo marcada por la ley nacional, ¿no? Uh-huh. Por la ley nacional votada en el 2006, y estuvo, digamos, caracterizada por algunas cuestiones que vamos a ir como desenredando, ¿no? Una es el tema de la inclusión, ¿no? El otro es, digamos, el otro punto que yo quería como abordar es esta idea de que fue la década que más invirtió en educación. Ajá. ¿No? Que, y esto hecho por tierra, digamos, la idea de que si invertimos, digamos, resolvemos el problema educativo. Claro. ¿No? O sea, si lo pensamos, digamos, si la educación la pensamos en forma mercantilista, resolvemos el problema de la enseñanza. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, es muy llamativo porque es una década que, digamos, que se ha invertido un 6% del PBI y efectivamente, digamos, los resultados de esta década son realmente pobres, ¿no? Claro. En términos de enseñanza. Casi un ideal de inversión. Atención, ¿no? Claro. ¿Sí, Daniel? Casi un ideal de inversión, digo, hay países que pelean para tener un 6% de inversión. Es que justamente, digamos, lo que estoy marcando es la atención y, digamos, como nosotros decíamos en la década del 90, que había desinversión en la década menemista. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ellos, digamos, en la década acá, deciden invertir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digamos, la idea es cómo construimos el problema. Si el problema es de plata, entonces ponemos plata. Uh-huh. ¿No? Ahora, si el problema no solamente es de plata, sino que tenemos que tener otra cantidad de condiciones para que la enseñanza pueda llevarse adelante la enseñanza y el aprendizaje, entonces tenemos que, digamos, combinar una serie de factores que efectivamente no se dieron, ¿no? Porque la inversión se dio de la mano de esta idea de lo inclusivo, ¿no? Y de lo inclusivo que, digamos, nosotros ya venimos este año, el año pasado, el anterior, venimos diciendo desde esta columna, venimos denunciando esta idea de cómo, digamos, lo inclusivo, estas políticas públicas asistenciales atan la categoría pibe a la categoría alumno. Claro. ¿No? Perdón, Si querés, interrumpimos, porque realmente es una pena que está quedando entrecortada. Y vemos cómo la seguimos. Vemos cómo la seguimos. La seguimos ahí, conversamos fuera del aire. Vamos a buscar un tema musical y vamos a continuar en el aire con un tema musical, comprendiendo absolutamente lo que estamos oyendo, que es la intensa tos que básicamente domina e interrumpe permanentemente una interesantísima columna, una interesantísima columna de Silvia Satulowski. Vamos a música. Estás escuchando La Colectiva, 102.5.